Comienza Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Un saludo muy cordial, queridos amigos, muy buenas noches. Aquí estamos en una nueva cita con el misterio en Más allá de la realidad. Gracias por acompañarnos un día más y bienvenidos. Un saludo muy cordial desde Madrid, España, para toda España. Y desde España para todo el mundo, la gran familia del misterio de Más allá de la realidad. Y es que hoy vamos a abordar tres asuntos. Concretamente, vamos a hablar de parapsicología, que es por lo que se caracteriza este programa principalmente. Vamos a hablar de las ECM en cuanto a si son provocadas por la mente o no. Este es el asunto más controvertido de las experiencias cercanas a la muerte. Si estas experiencias son provocadas por nuestro cerebro, son provocadas por la mente, el inconsciente de la persona, o por otra parte, son provocadas por una realidad espiritual de la persona que escapa del cuerpo y que es capaz de visitar otros lugares, otras escenas y, una vez en el cuerpo físico, contar todo eso y resulta ser, para asombro de todo el mundo, verdad. Vamos a hablar solamente de este asunto y voy a contarles dos casos muy puntuales. Uno sucedido en el Hospital General de Los Ángeles a una mujer de parto que dio a luz y que estuvo 22 minutos declarada muerta. ¿Qué pasó con esa mujer? Se lo cuento en el programa de hoy. Y también el famoso caso por el que alguna vez me han preguntado en alguna entrevista en la radio y también en la televisión, el caso del doctor, del famoso doctor Rodonaya, al parecer durante 3 días en el depósito de cadáveres. ¿Qué ocurrió con ese doctor? ¿Cómo es posible que una persona, después de 3 días en un depósito de cadáveres, reviva, por decirlo así? Porque fue literalmente, es que revivió. Y cuente una experiencia con un bebé, con un niño que llora en el hospital, la experiencia de la visión de un zapato en una de las repisas del hospital en determinada planta y que todo ello fuese cierto, no se lo pierdan, va a ser apasionante. Primer tema, hoy, en Más allá de la realidad, aquí, ahora, en unos momentos, las ECM son producto de la mente, un esbozo, pinceladas. Nos ocuparemos monográficamente del tema. No se lo pierdan. Y daremos paso, como no, a nuestro Diccionario del Insólito, una sección muy veterana del programa desde hace algunos años. Vamos a establecer una diferencia entre dos fenómenos paranormales que algunos confunden pero que no son lo mismo: psicocinesis y telecinesis. ¿Es lo mismo una psicocinesis que una telecinesis? Pues no, no es lo mismo. Y en el Diccionario del Insólito vamos a explicar las diferencias que existen entre uno y otro fenómeno. Y también tendremos un tercer tema apasionante. También dedicaremos, se lo prometo, un espacio monográfico a este asunto, como es la vida oculta de Jesús, esos años perdidos de Jesús, que tanto investigadores como Notovich y Roerix, dos famosos investigadores del asunto, indagaron sobre el tema, y parece ser que Jesús de Nazaret no se quedó en Nazaret, de ahí su nombre, haciendo sillas y mesas de madera, no, viajó, estableció contacto con otras culturas, aprendió muchas cosas de los grandes maestros de la India, del budismo, 500 años antes, anteriores a él, y esta noche se lo vamos a contar. Queridos amigos, con todos los temas de hoy, comenzamos nuestro Más Allá de la Realidad. Bienvenidos. Más Allá de la Realidad. Un viaje hacia lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@másalladelarealidad.com. Visite nuestra página web en internet www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítenos, másalladelarealidad.com. Le esperamos. Periodismo de investigación. El mundo del misterio en su estado más puro. Bitácora del misterio. Un tema, un asunto que interesa, sin duda alguna, a todo el mundo, o prácticamente a casi todo el mundo. Hay personas que han sido declaradas clínicamente muertas. Las experiencias cercanas a la muerte, o las experiencias en el umbral de la muerte, fueron investigadas en un primer momento, como todos ustedes saben, al menos los aficionados al misterio, por un doctor, el doctor Raymond Moody, que en un primer término, este doctor estudió filosofía, pero más tarde se dio cuenta de la importancia, de la trascendencia que requería precisamente este asunto. Siendo médico y haciendo una encuesta entre sus alumnos, se percató de que las ECM eran mucho más frecuentes de lo que se pensaba. Los resultados de sus investigaciones, los resultados de esas encuestas que él hacía en su universidad, hablaban de un fenómeno que se repetía una y otra vez, en personas que, en trance de muerte algunas, otras que habían sido declaradas muertas directamente, narraban una experiencia. Y hoy nos vamos a preguntar si realmente estas experiencias cercanas a la muerte tienen su origen en la mente del sujeto, o por otra parte, existe una causación, una causa que va más allá de lo puramente humano. Recuerdo investigaciones, como no, de otros autores, Elizabeth Kubler-Ross, gran investigadora del asunto, que se dedicó a estudiar la CCM, sobre todo en niños, y que acompañó hasta el momento de su muerte a personas que estaban precisamente en eso, en trance de muerte. Pueden ustedes leer un magnífico libro llamado, titulado La muerte, un amanecer, de Elizabeth Kubler-Ross. Es un libro muy fácil de leer, interesantísimo, donde cuenta sus experiencias en este sentido. También trabajó con niños, y esto es un dato muy interesante, puesto que un adulto es evidente que puede, con su sistema de creencias, con su riqueza cultural, con sus conocimientos, pudiera ser, y digo pudiera, elaborar inconscientemente, sin poner voluntad, una experiencia cercana a la muerte. Pero claro está que niños a veces como los que entrevistó Kubler-Ross, de 4-5 años, carecen de este tipo de información. ¿Qué información va a tener un niño de 4-5 años? ¿Cómo va a construir una experiencia prácticamente paralela, similar, igual a la que pueda contar una persona de 40, 50, 60 años? Esto fue lo que a Kubler-Ross, a Elizabeth Kubler-Ross, le llamó la atención. Que esos niños contaban, sí, con sus palabras, a su modo, a su forma, contaban cosas muy parecidas a las que contaban los adultos. Y es que la gran pregunta que subyace en todo este asunto es si realmente las experiencias cercanas a la muerte son producto de una elaboración mental por parte del sujeto, o si por el contrario están vivenciando una experiencia espiritual. Hay algo que resulta evidente y que está claro: la muerte nos va a llegar a todos, absolutamente a todos, sin excepción. Es la única verdad que tenemos como algo cierto, como algo seguro, que la muerte, antes o después, como rezaba esa leyenda en la tumba de Tutankamón, en un sello egipcio de hace muchos siglos, que decía: la muerte tocará con sus alas al que moleste, al faraón muerto, Pues precisamente eso. La muerte, antes o después, va a llegar a nuestras vidas. Y no es motivo de tristeza, ni mucho menos, ni de miedo, ni de estar acongojados. No. Sabemos que ese momento, que la muerte va a llegar. Y para ese momento tenemos que estar preparados. Porque tal vez, dentro de una contemplación o una hipótesis trascendental, pasamos a otro plano, pasamos a otro lugar, pasamos a otra dimensión. Pero la pregunta que hoy hacemos es si las experiencias cercanas a la muerte están provocadas, como les digo, por la mente del sujeto, si son sencillamente una elaboración mental, si son simplemente una fabricación por parte de nuestro cerebro, es decir, la inmanencia del fenómeno, si procede del propio sujeto, si lo elabora él, aunque sea de una forma inconsciente, sin saberlo, sin poner voluntad en el hecho, o si por otra parte se trata de una experiencia que responde a la salida del cuerpo de algo que llamamos alma, espíritu, cuerpo etéreo. Se puede definir de muchas formas, como ya saben todos ustedes, que en el momento de la muerte escapa de ese cuerpo material, de ese cuerpo físico, y accede a otra dimensión. Esto es lo realmente importante. Yo creo que es un asunto que debemos plantearnos. Es un tema que tenemos que tratar en este programa. Y sí, quizás lo hemos hecho en alguna etapa anterior, de más allá de la realidad. Pero como siempre hay oyentes, afortunadamente, nuevos, que se incorporan a la audiencia del programa, tenemos la obligación de hablar de nuevo, aunque lo hayamos hecho hace 3, 4, 7 años, incluso más, como digo, sobre este tema. La SCM, la mente, el espíritu, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre en ese momento cuando la persona se desvincula de su cuerpo material, cuando sale, cuando se despoja, cuando se separa de ese cuerpo material y empieza a vivir unas sensaciones, empieza a experimentar unas vivencias que son totalmente ajenas al cuerpo material? ¿Qué ocurre en esos momentos, queridos amigos? ¿Se lo han planteado alguna vez? ¿Se lo han preguntado? ¿Se lo ha preguntado usted? Usted que me escucha en este momento a través del podcast, ¿se ha preguntado si esas experiencias se cuentan por millones? Y digo bien, por millones, en todo el mundo. Si esas experiencias revelan, sugieren de alguna forma, elegantemente si quieren, la existencia de una parte inmaterial en el ser humano, que no todo es cuerpo y materia, que no todo son huesos y músculos, que no todo son vísceras y tendones, sino que hay algo más allá, que llegado el momento de la muerte del cuerpo físico, escapa, se despoja, se desvincula, sale de él, definitivamente para acceder a otra dimensión. Queridos amigos, la importancia de este asunto que tratamos ahora en el programa, al menos para mí, es de vital importancia, porque ¿qué es la vida? ¿Se lo ha preguntado usted alguna vez? ¿Se ha preguntado usted qué hacemos aquí? ¿Ha reflexionado usted alguna vez acerca del sentido de la vida? Dormir, comer, trabajar, divertirse y poco más. ¿Ese es realmente el sentido de la vida? Yo lo dejo entre interrogantes para que usted, que está ahí escuchándome, se responda, si quiere, porque tal vez no quiera, a esta pregunta. Lo que sí le digo, querido amigo que está ahí escuchando, es que hay fenómenos que antiguamente se llamaban metapsíquicos, y más al principio, en los albores de la investigación, se llamaban fenómenos psíquicos. Más tarde en Utrecht, en el Congreso de Utrecht de Parapsicología, es cuando precisamente se adopta este término, se cambia el término metapsíquica, que utilizó Risset, por el de parapsicología. Este fenómeno, el de hoy, en esta parte, porque no vamos a hacer, ni es la intención del programa de hoy, ni mucho menos, pero en esta parte del programa, hablando de un punto concreto de las ECM, debería hacernos pensar a todos. ¿Por qué? Porque está en juego la trascendencia del ser humano. Es decir, existe un dualismo. O somos meramente un cuerpo material, sin más, que no trasciende, que cuando llega la muerte del cuerpo físico, ahí todo se acaba y es una nada, es un pasar a negro, como se decía antiguamente en Televisión Española en los años 60, pasar a negro. Aún se sigue haciendo en televisión cuando el realizador pasa a negro y ahí se borra todo absolutamente. O por otra parte, cuando morimos, que es una palabra que a mí personalmente no me gusta, seguimos existiendo. Es un tema que a muchas personas, a las que yo respeto profundamente, no les gusta contemplar. Tristemente, diría yo. ¿Y saben por qué? Porque va unido en muchas personas, en su inconsciente o en su consciente, no tiene por qué ser su inconsciente, va unido directamente a la religión. Y aquí no estamos hablando de religión. Este no es un programa religioso, aunque tratemos temas como por ejemplo el de contactos con las almas del purgatorio, con Teresa de la Fuente, que por cierto felicito desde aquí su intervención tanto en ese programa como ese otro espacio, también con Teresa, de el éxtasis místico o espiritual, que ha tenido muchísimos comentarios, lógicamente, y esto lo sabemos. Y no tenemos ninguna pretensión al respecto. No a todo el mundo se le puede gustar. Afortunadamente, son muchas más las personas, muchísimas más, las que nos escriben a nuestra página web, a contacta@másalladelarealidad.com, donde nos expresan su gratitud, que yo agradezco profundamente su gratitud y su reconocimiento por nuestro trabajo desinteresado desde hace ya casi 4 años. ¿Por qué? Pues porque todavía, y puede haber noticias próximamente, nos han dado las condiciones para trabajar en una emisora de radio o de televisión, como nosotros queremos. Pero también hay un porcentaje mínimo, escaso, muy pequeño de personas, y estamos al tanto, porque el equipo de Más Allá de la Realidad, no piensen ustedes que solamente lo compongo yo. No, hay más personas, incluso algunas que no hablan en el micrófono, que me hacen llegar comentarios. Se ha gustado más, se ha gustado menos. Esto es interesante. Como decía aquel, lo importante, lo realmente importante, no es que se hable bien o mal, es que se hable. Porque si, afortunadamente, y les doy las gracias por ello, a todos, a los que, si me permiten la expresión, nos ponen a caer de un burro, a esos, tanto como a los que son el porcentaje muchísimo más alto, yo diría que el 90%, de los que reconocen y dan las gracias y esperan de una forma comprensible, comprensiva por otra parte y paciente, nuestro programa. Lo triste sería que nadie hablase del programa y que pasase sin pena ni gloria. Lo importante es que este trabajo, en el que ponemos alma y corazón, en el que ponemos todo lo que está en nuestra mano. Yo he estado con, ya lo saben, con una faringitis muy importante, y no me voy del tema, que enseguida vamos a empezar a, bueno, empezar, ya he empezado a seguir desarrollando. He salido de una faringitis que aún hay algunas secuelas. Hace mucho frío con esta ola de frío siberiano, aún más, hay que abrigarse más, y para remate pues uno es fumador, con lo cual es peor, aunque intenta fumar menos, pero también hace mella esto. Eso es lo bonito, pero siempre desde el respeto. No vamos a tolerar ningún comentario más salido de tono. Una cosa es dar una opinión sobre un programa, decir que este invitado me ha gustado más o me ha gustado menos, este tema me ha gustado más o menos, y otra cosa es decir, es expresar en palabras muy feas cosas no sobre el programa. Son ataques, sencillamente. Y a esas personas, les pido su buena fe, que sé que la tienen, porque yo estoy convencido de que todo ser humano reside en la buena fe. está ahí, es inherente al ser humano. Las cifras están ahí, que próximamente las pondremos en la página web con la captura de pantalla correspondiente y todos los datos. 1,036,000 y pico descargas durante todo 2011, duplicando y superando, duplicando y algo más, todas las descargas de 2010. Esto significa que el programa ha crecido, y ha crecido doblemente. Son más de 1,000,000 de personas las que han descargado el programa durante 2011. Y esto nos llena de satisfacción. Efectivamente, así es. Por tanto, invitarles a que escuchen el programa de una forma objetiva, porque hay opiniones, por no decir ataques, que no tienen ni pies ni cabeza. Y agradecer de todo corazón, con toda mi alma, a esas personas que nos escriben a la página web agradeciendo, diciéndonos que el programa les entretiene muchísimo, que lo escuchan continuamente, que lo tienen en su MP3, donde sea. Esto es muy grande. Y les doy las gracias a todos ustedes, a unos y a otros. El tema de hoy. Miren, hubo una experiencia hace ya unos años en el Hospital General de Los Ángeles, en Estados Unidos. Una mujer embarazada se pone de parto y el parto se complica. Aquella mujer muere, es declarada clínicamente muerta. Una mujer que muere en ese parto y una vez tapada con la sábana para bajarla al depósito de cadáveres, lograron afortunadamente salvar al niño, al bebé. A los 22 minutos de ser declarada clínicamente muerta, destapa la sábana, la retira de su rostro y pregunta: ¿dónde estoy? Aquella mujer sufrió una experiencia cercana a la muerte impresionante. Se vio, según relató, fuera de su cuerpo, en el quirófano, presenció perfectamente desde fuera de su cuerpo toda la escena. Apareció un túnel ante ella, un misterioso y oscuro túnel, donde veía al final una luz que nada más contemplarla la llenaba de paz, de gozo, de felicidad. Fue acercándose a esa luz, a ese ser luminoso que ella calificó como todos los testigos. Al llegar a ella, el ser luminoso le dice: ¿qué has hecho con tu vida que puedas mostrarme, que puedas enseñarme? Y ante ella desfilaron todas y cada una de las escenas de su vida, desde que había nacido siendo una niña, un bebé, hasta el momento de su muerte, en ese quirófano donde estaba dando a luz. Valoró su vida, como hacen todos los testigos que pasan por un ECM. Y el ser luminoso le preguntó: ¿quieres volver para cuidar de tu pequeño o deseas quedarte aquí? La mujer le respondió a ese ser luminoso, a esa luz: deseo estar con mi pequeño. Sin saber cómo ni por qué, volvió rápidamente a estar en ese quirófano, en esa mesa de operaciones, donde estaba, como les digo, tapado ya con una sábana, dada por muerta, y es cuando se introduce en su cuerpo y puede levantar la sábana que estaba tapándole el rostro. Los médicos no daban crédito a esta experiencia. Ella empezó a contar que había estado en un túnel, que había visto a algún familiar, que había estado junto a un ser luminoso, amabilísimo, que había visto la película de su vida, pero que había decidido a instancias y en pregunta de esa propia luz, de ese ser luminoso, que había decidido volver a la vida. El bebé salió adelante, la mujer también salió adelante, afortunadamente se salvó. Pero fíjense en este detalle: los médicos, la medicina nos dice que aproximadamente a los 6 minutos en los que el cerebro no recibe, 6-7 minutos, un suministro de oxígeno, se da lo que se denomina la anoxia. En este contexto les he hablado de 22 minutos, es decir, que esta persona, esta mujer, estuvo durante todo ese tiempo, durante esos 22 minutos, a juzgar por su electroencefalograma, estuvo sin recibir oxígeno en su cerebro. Por tanto, ¿qué hemos de pensar? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué fue lo que sucedió? Una persona que está 22 minutos declarada en parada cardiorrespiratoria, que tiene una ECM y que sin embargo no presenta después ningún tipo de alteración cerebral, que no presenta ningún tipo de lesión cerebral de ningún tipo, en definitiva está perfectamente. ¿Qué hemos de pensar en este caso? La experiencia es real. Hospital General de Los Ángeles. Mujer embarazada. Un parto. ¿Qué sucedió? Y aquí se abre una línea de investigación, porque es muy interesante el considerarlo. Decía, y no una vez, sino más de una, el que fue mi maestro, y aunque algunos poquísimos les pese, les moleste y les jeringue que lo mencione, lo seguiré mencionando mil y una veces cada vez que sea necesario para ilustrar cada una de mis exposiciones. Decía don Germán de Argumos y Valdés, el padre de la parapsicología en España, introductor de la misma en nuestro país, que no sabemos realmente, hasta que no se conecten electrodos, decía, en zonas profundas, si la actividad cerebral realmente es nula o si en esos niveles que son mínimos, que realmente son muy profundos, puede haber cierta actividad cerebral. Esto lo decía el profesor, y estoy totalmente de acuerdo con él. No podemos descartar que haya a un nivel más profundo una actividad cerebral. Y por tanto, que realmente estas experiencias estén alimentadas de alguna forma por algún tipo de actividad del cerebro. No se puede descartar. Lo que sí es sorprendente es que una mujer de poca edad, joven, que da luz, esté 22 minutos en estado de muerte aparente, como él decía, como el profesor decía, puesto que mientras no se inicie el proceso de descomposición, no se puede decir, o no se debe, al menos, no se debe decir que la persona ha muerto. Pues en efecto, esta persona no presentaba ningún tipo de lesión ni de secuela cerebral, ni cerebral ni en su cuerpo en general. Son, queridos amigos, casos que nos desconciertan, casos que nos hacen pensar, ¿qué ocurrirá? Les pregunto yo, le pregunto yo a usted, que está ahí escuchándome, ¿qué ocurrirá en esos casos cuando la persona tiene un accidente de tráfico, por ejemplo? Ya conté en su día el caso de Marcelo, caso realmente impresionante. ¿Qué ocurre en esos casos en los que la persona sufre una parada cardiorrespiratoria? ¿Qué ocurrirá cuando una persona está en una mesa de operaciones sometiéndose a una operación y experimenta una ECM, una experiencia cercana a la muerte? Cuando ve ese túnel, cuando se desplaza por él, cuando ve familiares, seres queridos que ya han fallecido, que se presentan ante él o ante ella, cuando llega hasta ese ser luminoso, cuando ve delante de él, como si de un proyector se tratase, la película de su vida, ¿qué ocurre en todos esos casos? Esto no es creencia religiosa, esto no es fe, esto no es creer sin ver, esto es sencillamente prestar atención a casos que se cuentan por miles, como les he dicho antes, en todo el mundo, de personas que han sido declaradas en muerte aparente o en muerte clínica y que han vivido esta experiencia. ¿Qué es exactamente lo que sucede en esos casos? Vamos a seguir viendo a continuación más casos en este sentido. Más allá de la realidad, un encuentro cara a cara con el misterio. Con Santiago Vázquez. Todos los oyentes que en este momento están escuchando el programa, si no todos, la mayor parte habrán enterrado a algún ser querido. ¿Y qué sensación, verdad, tan desoladora, tan fría, tan dolorosa, el dejar ahí, en una tumba, en un nicho, en una incineración, a un ser al que hemos conocido, al que hemos tratado, con el que nos hemos reído y llorado, con el que hemos pasado momentos buenos y malos. ¿Ese ser querido sigue existiendo? Esa es la gran pregunta, amigos. Esa es la pregunta del millón, como diría un amigo mío, director de cine, Alexis Echeverri, al que tengo un enorme cariño. La gran pregunta, él decía, el juego de la oca, la gran pregunta del juego de la oca. En efecto es así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa después de que el corazón deje de funcionar? ¿Se lo ha preguntado usted alguna vez? ¿Piensa usted que es eterno? Por favor, permítame una elegante sonrisa. Le he dicho antes a usted, amigo oyente, que si hay algo seguro en esta vida, es que todos nos vamos a morir. Absolutamente todos. Y no lo digo en ningún caso, bien lo sabe Dios, para hacer espectáculo radiofónico. No, responde a una cuestión cuasi filosófica. Yo me lo he preguntado hace años. ¿Qué hay después? Podríamos hoy aquí hablar de, por ejemplo, las líneas de Nazca, o por ejemplo de la Cueva de los Tallos, o por ejemplo hablar de las investigaciones de von Daniken, qué sé yo, mil temas. Pero no, nos interesa este asunto. Esto es lo que nos interesa. A mí es lo que me interesa. Sé que a ustedes también les interesa. ¿Por qué? Porque el otro día tuve que consolar, y hago mal en contarlo, porque lo que sepa tu derecha no lo sepa tu izquierda, a un hombre que ha perdido a su padre, que ha perdido a su hermano hace escasamente un mes, de un cáncer fulminante. ¿Cómo se debe sentir ese hombre que el otro día lloraba, y yo le abrazaba y le decía, amigo, no todo se termina aquí? Eso es muy importante, porque hacemos una barrera y pensamos que cuando alguien se marcha, en definitiva, y hablando en castellano, que yo digo castellano cervantino por Cervantes, cuando alguien muere, pensamos que nunca más vamos a volver a ver a esa persona. Pero es que mi tan querida casuística, como he dicho y he aclarado más de una vez, si no nos apoyamos en la casuística, podemos apagar las luces de este estudio donde me encuentro, me voy a dormir y me dedico a informativos en la radio, que he hecho muchos, o a deportes. No. La casuística es la base fundamental de la parapsicobiofísica. Es la base fundamental. Los testimonios se van agolpando uno tras otro. Y eso precisamente es lo que da sentido a la parapsicobiofísica, término acuñado por esa persona que, aunque a algunos les duela que hable de él, hablaré de él, si es preciso, cuando sea preciso, no a todas horas, porque no debe ser así, pero hablaré de él siempre que sea preciso. Y ese señor es el profesor Germán Argumosa. ¿Qué tanto nos enseñó? Que nos enseñó a distinguir entre fantasma y espectro. Que nos enseñó a distinguir lo que es un poltergeist de lo que es una telecinesis recurrente espontánea. Aquel que nos ha enseñado, entre otras muchas cosas, se me agolpan las ideas, que la psicocinesis no es lo mismo que telecinesis. Escuchaba hace algunas semanas un programa de los tropecientos mil que hay de misterio, donde un supuesto investigador hablaba de psicocinesis como telecinesis. No. La parapsicología o parapsicobiofísica, siendo aún mucho más precisos, es una ciencia. Y como ciencia, reconocida en el 69 por la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, tiene una terminología que en ello estamos. También yo. El profesor no lo pudo terminar. La unificación de la terminología paranormal. No es lo mismo decir poltergeist, que en alemán quiere decir espíritu ruidoso, que decir una telecinesis recurrente espontánea. Porque psicocinesis y telecinesis son fenómenos muy diferentes. Y aquí el más pintado se apunta al carro. Miren, yo, antes de seguir con otro caso interesantísimo, de experiencia cercana a la muerte, son cosas que tenía apuntadas en mi libreta mental. Ahora mismo tengo un folio en blanco, cuadriculado, con un bolígrafo, dos bolígrafos al lado, uno en la mano, y están en blanco. No tengo ningún guión, no tengo ningún papel escrito, ni siquiera una anotación. Esto no es cosa mía. Esto es don, facultad, ayuda, como lo quieran llamar, del Ser Supremo. Así es. Que los programas de Más Allá de la Realidad son diferentes, es verdad. Que yo podría traer aquí a 800 invitados, también es verdad. Lo haré en un futuro. En esta etapa de podcast quiero que sea un programa, como han dicho en algunos sitios y me ha llegado la noticia, un programa de autor, con las infinitas distancias que me separan con el que también fue mi maestro y al que conocí, y no una vez, sino que tuve el privilegio de presenciar más de un programa en directo suyo en Radio España, Cadena Ibérica, don Antonio José Alés. Son programas de autor. Don Antonio José Alés hacía programas con un folio en blanco y con un bolígrafo en la mano. No me asemejo a él. Me queda mucho por aprender. Pero lo que sí les digo Es que esto del misterio es muy serio. Es muy serio. Y antes de ponerse uno delante de un micrófono, de un teléfono, para una entrevista, hay que saber muy bien lo que se va a decir. Esto es muy serio. Hablaba de don Germán. Miren, para los que no han conocido a don Germán, que son la mayoría, en los últimos 10 años, entramos en su casa Iker Jiménez, mi querido amigo Iker Jiménez, mi querida también Carmen Porter, a la que aprecio muchísimo, también mi compañero Javier Sierra, al que aprecio mucho y es un gran investigador y gran escritor. Los que conocimos a don Germán en sus últimos años sabemos perfectamente lo que significaba entrar en esa casa, en su templo. Yo le llamo templo sagrado, eso lo decía una amiga. Aquello era como entrar en un templo sagrado, una casa llena de libros por todas partes, pero libros no leídos, estudiados, con hojas, como yo tengo el tratado de metapsíquica de Risset y algún libro más. Él tenía todos sus libros estudiados, subrayados, con papeles, con anotaciones. Impresionante. Pero lo impresionante de don Germán no es eso, no era eso, era cómo era él. Ojalá, que si no me equivoco la traducción es ojalá, es Dios lo quiera, ojalá hubiera más don Germanes en este mundo. Ojalá. Cuando se ataca a don Germán, se dice ridículamente, porque no saben en las condiciones en las que se grabó esa parafonía, que me ha llegado por mi equipo y por mis colaboradores, que aquella famosa psicofonía obtenida en el Palacio de los Marqueses de Linares de Quítame la Falda, en realidad estaba captando la grabadora el jingle de Directamente Encarna, el programa de una comunicadora como Encarna Sánchez, y cosa más grave, que había falsificado don Germán la psicofonía. Esto es inadmisible, por favor. Esto no se lo tolero. No puedo tolerarlo. Yo sé en qué condiciones se grabó esa parafonía, qué pasó, dónde se grabó, en qué parte del palacio, y les aseguro que es una parafonía auténtica. Nada que ver si se tiene, no iba a decir dos dedos no, un dedo de frente, un dedo, no se pide más. Y me pueden masacrar y me pueden poner a parir, permítanme la expresión, coloquialmente hablando, me da exactamente igual. Mi misión es defender la verdad. Y la verdad es que él Directamente Encarna no tiene nada que ver, aunque pueda recordar de alguna forma al Quítame la Falda, no tiene nada que ver con esa parafonía. Esa parafonía se obtuvo en cierta estancia del Palacio de Linares, estando don Germán presente junto con otras personas. Les diría muchas cosas, muchas, pero hay muchos programas. Pueden atacar, porque no son críticas. Pueden decir que don Germán era un farsante. Lo cierto es que era uno de los investigadores parapsicólogos más importantes del mundo, presidente de 2 congresos mundiales de parapsicología. Y nadie, absolutamente nadie, va a manchar el nombre de Germán de Argumosa y Valdés. Yo, como discípulo suyo directo, tengo muchísimos de sus libros que cierta persona, a la que agradezco profundamente desde aquí, cuyo nombre no me es permitido revelar, agradezco profundamente que me haya dejado todos esos libros y alguna cosa más de don Germán. Para mí es un honor. Ya he leído algunos, me faltan muchos por leer, pero desgraciadamente no tengo tiempo. No sean malintencionados. Eleven un poco su alma. Sean nobles. Los silencios en la radio. ¿Esto es radio? Bueno, según se mire, es un podcast. Los silencios son muy importantes porque tienen un mensaje. Yo les pido un respeto por don Germán y también les pido un respeto por mi persona. Yo soy un profesional que lleva desde 1989 delante de los micrófonos y de las cámaras de televisión y escribiendo. Soy un profesional y les pido un respeto. Igual que yo respeto a todo el mundo que nos escucha, que contesto antes o después, aunque pasen 5 meses, pero contesto cuando puede ser. Ojalá pudieran ver mi bandeja de entrada. Está llena. No, por eso no dejen de escribir. Escriban, por favor, lo que quieran, que lo leo. Otra cosa es que lo conteste antes o después. Guardo una prioridad. Respeten, por favor, a Fernando Vázquez. ¿Seguirá o no seguirá? Está en un momento, Fernando, crucial. Su vida es la música. Su vida, por otra parte, es la voz. Él es actor profesional titulado de doblaje en la escuela de don Salvador Arias, nada más y nada menos. El maestro de maestros. Con él estudió 5 años. Hace documentales, publicidad, indicativos. Fernando es una gran persona y un gran profesional. Siga o no siga en el programa, Teresa de la Fuente no es la locutora del programa, esto que quede claro, porque ha habido, me han llegado comentarios en este sentido. Teresa es una de las personas. También a Elena, ella sabe quién es, que más aprecio. Teresa de la Fuente tiene un valor enorme como persona y como profesional, y estará aquí tantas veces como yo crea oportuno, pero no es la locutora del programa. ¿Seguirá Fernando o no? Eso depende de él, y estamos en conversaciones. Pero mientras tanto, estoy yo aquí cual Antonio José Ales en sus buenos tiempos, delante de un micrófono, hablándoles a todos ustedes. Y les pido, por favor, que me aguanten. No sé si Fernando seguirá o no seguirá. No lo sé. Eso depende de él. Lo veo difícil. Porque tiene otras opciones, tiene otras ofertas profesionales, quiere reorientar su trayectoria profesional, es un gran profesional con una gran voz y quiere hacer otras cosas. Si Fernando vuelve al programa, bienvenido sea. Si no, tendrán ustedes que acostumbrarse a una nueva locutora que estamos seleccionando, por si acaso. Cosas del programa, como en Radio España Cadena Ibérica Después de la Espuela, con Ramón Pi, añorado, gran periodista, Carlos Dávila, gran periodista, y el otro, perdónenme, no me acuerdo, no me lo tengan en cuenta, había un tercero, que no recuerdo. Y después de la Espuela, venía a medianoche en Radio España Cadena Ibérica, con don Antonio José Alés, de 12:30 a 3:00 a.m, no me perdí un solo programa. Y aquí estoy, con todos ustedes. Si por mí fuera todos los días, lo que pasa es que no es posible. Pero todo se andará. ¿Puede haber noticias en un futuro más o menos cercano? Puede haberlas. Puede haberlas. Pero como siempre, todo está en las manos de Dios. Crean o no crean en Dios, yo sí que creo. Y discúlpenme de todo corazón, quería contarles estas cosas del programa. Y ahora sí, después de una ráfaga musical, vamos con la, nada más y nada menos, con una experiencia que se conoce desde hace muchos años, pero que es, yo diría que un icono casi de las FM, porque su experiencia, su testimonio dio la vuelta al mundo, dado el tema de hoy, las FM y su relación con la mente, si son provocadas o no por la mente, dieron la vuelta al mundo. Sus declaraciones. Es la experiencia, aquí, dentro de unos segundos, del doctor Rodonaya. Con ustedes, en unos segundos. Más allá de la realidad, un viaje hacia lo desconocido, con Santiago Vázquez. Experiencia del doctor Rodonaya. Conservo un documental, Vida después de la vida, de Divisa Ediciones, muy interesante, donde aparecen, queridos amigos, muchísimas experiencias de muchas personas, de mucha gente que cuenta sus ECM. Entre ellas aparece el doctor Rodonaya, que, como les he dicho antes, apareció en todos los medios de comunicación, sobre todo las revistas especializadas en enigmas y misterios, y contó su vivencia. ¿Qué fue lo que le pasó a este hombre, doctor en psicología, nada más y nada menos? Bien, hablamos de una persona culta, una persona, pues en fin, intelectualmente, pues que ha trabajado, que tiene unos conocimientos, que sabe de qué va la historia, dicho más coloquialmente. Y con todo lo que le pasó, a él le atropelló un coche. No voy a decir por parte de quién. Él en ese reportaje dice que sospecha de alguien. El caso es que dice que el atropello fue provocado, le atropella ese coche y muere. Y empieza su experiencia cercana a la muerte. Ya fuera del cuerpo y, en ese estado de cuerpo etérico, de alma, de espíritu, está, por decirlo así, rondando el hospital donde se encontraba su cuerpo, su cadáver, que se encontraba nada más y nada menos que en el depósito, de cadáveres. Se encuentra con un niño. Todo esto hablamos de fuera del cuerpo, porque claro, la experiencia es una ECM. Se encuentra fuera del cuerpo con un niño, un bebé, para más señas, no ya un niño, un bebé, que llora y llora y llora. Y el doctor Rodonaya, en estado de espíritu, contacta con él y le pregunta que qué es lo que le pasa. El niño se puede decir, bueno, ¿cómo un bebé puede hablar? Pues bien, es que para el espíritu, pues lógicamente, según las comunicaciones, pues no hay edad. Le dice que le duele mucho la cadera, que tiene un dolor muy fuerte, ya que el niño lloraba y lloraba muchísimo. También hubo un detalle que Rodonaya valoró muchísimo después a su vuelta al cuerpo, y es que según se elevaba por encima de lo que es la fachada de aquel hospital, y me estoy haciendo eco de sus palabras, no estoy poniendo nada que no sea suyo, que no sea sus palabras, en una de las repisas de ese hospital había un zapato. Sí, así como lo oyen, un zapato. ¿Qué hace un zapato en una repisa? Pues bien, ahí estaba ese zapato. Tuvo una ECM, pues de las típicas, el túnel, el ser luminoso y demás. Pero claro, estos dos datos son muy interesantes de cara al tema que planteamos esta noche, puesto que, por un lado, ¿cómo podía saber él que había un niño en los neonatos que lloraba y lloraba porque le dolía una cadera, porque tenía una lesión en la cadera, y por otra parte el zapato? Pues bien, resumiré para no hacerlo excesivamente largo. Cuando el doctor Rodonaya, según el testimonio que él da en este reportaje de Vida Después de la Vida, vuelve a su cuerpo después de 3 días. Esto es de verdad increíble. Yo entiendo que haya oyentes que puedan decir, pero bueno, ¿cómo es posible que un señor que lleva 3 días en el depósito de cadáveres, que era así, porque se encontraba fuera de su país al parecer, pues vuelva como si fuese pues Lázaro en el capítulo del Evangelio y se eleve, se quite la sábana y empiece a golpear en la trampilla donde estaba encerrado? Lo cierto es que le sacan, al parecer, después de 3 días. ¿Y qué cuenta? Pues lo primero que hace cuando tiene contacto con los médicos, ya en su cuerpo, les dice: miren, hay un niño que se encuentra en el departamento de neonatos y que está llorando porque tiene una lesión en la cadera. Bien, este dato fue interesantísimo porque los médicos, ante esta experiencia que el doctor Rodonaya cuenta, les llamó muchísimo la atención. Y entonces se ponen en comunicación con ese departamento. Resulta que efectivamente había un niño, un bebé, de muy pocos días, que lloraba y lloraba y lloraba una y otra vez y no paraba de llorar. El doctor Rodonaya les dice que por favor que le hagan un estudio, que le vean que tiene en la cadera una lesión. Y miren ustedes por cuánto, que en efecto, después de hacerle un estudio al niño, al bebé, detectan una lesión, una fisura, concretamente, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, pero creo que era una fisura en una de las caderas. Es decir, que era cierto. Y también lo del zapato. Es que esto es curioso, es decir, si las ECM son una elucubración, son una fabulación de la mente, ¿cómo es posible que en este caso el doctor Rodonaya se inventase que en una repisa de determinado piso del hospital había un zapato que él había visto en su estado de extracorporeidad y que había presenciado y que lo había visto? Bien, pues ese zapato efectivamente existía. Existía y estaba donde el doctor Rodonaya extracorpóreamente había visto desde fuera. No me digan que no es un caso interesantísimo. Hay personas, y yo lo entiendo, no, yo no me pronuncio en el sentido de si es cierta, o sea, si es cierto o no es cierto que el doctor Rodonaya estuviera 3 días en un depósito de cadáveres. No, en principio no se debe dudar de la veracidad de un testimonio. Parece ser que así fue, en efecto. Pero lo que a mí personalmente, no sé a ustedes, queridos amigos, no sé a usted, amigo oyente, me dirijo a usted que me está escuchando, no le llama la atención que este doctor en psicología, atropellado por un coche, en un depósito de cadáveres, tuviera una experiencia fuera del cuerpo, una ECM, pudiera comunicarse con el bebé, ese bebé telepáticamente, mentalmente, telepáticamente, que a veces se da la comunicación telepática, le dice que tiene una lesión, que le duele la cadera derecha. Cuando vuelve al cuerpo se comprueba que es verdad, que tiene una pequeña fisura y que ese es su dolor y que por eso llora. Y por otra parte, el zapato que estaba en una de las repisas de una de las terrazas del balcón de las habitaciones del hospital. ¿Qué pinta un zapato ahí? ¿Y cómo es posible que el doctor Rodonaya viese ese zapato ahí? Esa es la pregunta que yo me hago. Les he contado el caso, un caso muy conocido. Seguramente, solamente sobre este caso podremos hacer un programa. Hay mucha información, busquen ustedes por internet. Es la información que yo tengo y que conservo. Les he mencionado el vídeo, es un vídeo muy interesante y cuenta toda su experiencia y todo lo que le sucedió. Claro, la pregunta que aquí cabe hacerse es, ¿dónde queda la mente en todo esto? ¿Dónde queda la mente? Porque si es el sujeto el que provoca la experiencia, ¿cómo es posible que pueda comunicarse con un bebé telepáticamente, cuya información, la que le da el bebé, es auténtica? ¿Cómo es posible que en estado de extracorporeidad vea un zapato que se encuentra en la repisa de ese hospital, en una planta concreta, y que sea verdad? ¿Cómo es posible esto? Este es el caso del doctor Rodonaya. Y les emplazo para que busquen información y nos remitan todo lo que crean conveniente. Será muy bien recibido en el correo electrónico de Más Allá de la Realidad. Continuamos con más temas. hubo un debate hace no demasiadas semanas en un programa en el que tengo el honor de participar. Cuarto milenio de mis queridos Iker Jiménez y Carmen Porter, a los que mando un abrazo y muchos besos desde aquí, sobre este tema, y muy interesante por cierto, sobre este asunto. La CCM, producto de la mente, vivencia espiritual, todo parece indicar que verdaderamente la mayor parte de los casos son vivencias extracorpóreas. En efecto, y ampliaremos este asunto en otro programa, seguramente, y espero que ya en antena, en 2, 3, 4 meses, quizás de cara al verano, no lo sé. Ya saben que las cosas de, en fin, de los directivos y demás, pues a veces van un poco más más despacio, porque son decisiones importantes, claro está. Pero lo que sí es cierto es que estas experiencias revelan algo muy importante, o por lo menos sugieren, y es que no he querido contar más casos, podría contar muchos más, pero vamos a dejarlo aquí y ahora entramos en el capítulo de reflexiones, que ya hemos hecho algunas, pero voy a terminar de rematar esas conclusiones. ¿Cómo es posible que una persona que se encuentra, en el caso de Rodonaya, en un depósito de cadáveres, en el caso de esa mujer del Hospital General de Los Ángeles en muerte clínica, que se la tapa con una sábana como un cadáver, una persona que ha fallecido literalmente, en fin, realmente llama muchísimo la atención? ¿Qué es lo que ocurre en estos casos cuando el testigo es capaz? Y es lo que a mí más me llama la atención, de describir situaciones que se encuentran a 400, 500, 1000 kilómetros de distancia donde se encuentra su cuerpo material, y se encuentra de repente en casa de, por poner un ejemplo, en casa de sus padres. Y esto, cuando la persona vuelve a su cuerpo material y lo cuenta, se comprueba que es verdad. Y dice, papá le dijo esto a mi madre, y mi madre le contestó a mi hermano esto, y yo estaba allí delante de ellos. ¿Cómo es posible esto? Es lo que a mí personalmente me llama la atención. Es decir, hay una posición en la realidad espacio-temporal del sujeto que se corresponde con la realidad. Esta es mi tesis. Esa posición, localización en esa realidad espacio-temporal, que es la nuestra, la de la dimensión física, eso es lo que a mí me llama poderosamente la atención, porque cuentan los testigos en muchísimas ocasiones cosas, casos, circunstancias, conversaciones, detalles, palabras que han presenciado cerca de sus seres queridos. Esto es lo realmente interesante. No es la primera vez que tratamos este asunto, ni será la última. Pero como he dicho, nuestros fieles seguidores siempre están ahí, y yo les agradezco muchísimo, de todo corazón, con toda mi alma, que sigan el programa. Y por otra parte, los nuevos, los que escuchan por primera, segunda, tercera vez el programa, que lo sepan. Es decir, esto no se trata de este asunto de la CCM que estamos tratando hoy, no se trata de ver, como han apuntado, por ejemplo, por poner un ejemplo entre otros muchos, de ver, de una reminiscencia, de ver desde el útero materno la luz al final del túnel, que es la salida a través de la vagina de la madre. No. Hay una realidad que es una exteriorización del sujeto, independientemente de su cuerpo por completo, que tiene una localización en el espacio, que está situado, sea en una carretera, se ha tenido un accidente, que sea en una mesa de operaciones, está en un hospital, que esté en su cama, en su casa y le da un paro cardíaco, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una localización exterior del sujeto en un punto del espacio, y no solamente esto, sino que es capaz de desplazarse en el espacio y viviendo el tiempo. Es decir, se da una concordancia. Estamos ahora ya dentro de la parafilosofía o filosofía de la parapsicobiofísica del fenómeno. Está presenciando realmente acontecimientos que están sucediendo en ese momento, a 500, 1000, 2000 kilómetros de distancia. Esto es lo que a mí personalmente más me llama la atención. Yo les dejo aquí el testimonio. Podré contar muchos más casos, lo haremos en otra ocasión. Creo que el tema es apasionante. Opinen ustedes, pueden escribirnos a contacta@másalladelarealidad.com. Estamos en iTunes, estamos en iVoox, estamos en nuestro podcast también, en www.másalladelarealidad.com/podcast. Pueden darnos su opinión sobre este asunto. Nos va mucho en ello, porque habla de trascendencia. Y es muy importante, es muy importante. ¿Cómo es posible que una persona que es declarada clínicamente muerta, cómo es posible, o en muerte aparente, cómo es posible que realmente esta persona viva, presencie, esté localizada en un punto del espacio y del tiempo, cerca de sus seres queridos, en casa de sus padres, en casa de un hermano, en casa de su mujer, y que al volver al cuerpo, lo que cuenta, lo que dice que ha visto, lo que dice que ha presenciado, todo eso resulta ser literalmente verdad? Aquí les dejo el tema, amigos. Creo que interesante. Nuestra intención, sinceramente, mi intención es que pensemos entre todos, que entre todos lleguemos a una conclusión, y por supuesto que cada uno de ustedes tenga sus propias opiniones. Seguimos adelante. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@másalladelarealidad.com. Visite nuestra página web en internet. www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos. másalladelarealidad.com. Les esperamos. Esta es la dirección de nuestro podcast: www.másalladelarealidad.com/podcast. Para más información, visite nuestra página web: másalladelarealidad.com. Iba a celebrarse un congreso sobre la mente, al que tenían que asistir un buen número de eruditos especializados en el tema. Para tal fin, un grupo de ellos debía viajar de su ciudad a aquella otra en la que iba a tener lugar el acontecimiento.

Es el caso, por ejemplo, de Nina Kulakina en la Unión Soviética. Hay unas filmaciones extraordinarias en las que a Nina se la sometía a unos controles de observación sumamente altos y donde cabe por completo descartar el fraude. Nina movía objetos pequeños, todo se ha dicho, protegidos con una campana de cristal. ¿Objetos como cuáles? Pues por ejemplo el capuchón de un bolígrafo, por ejemplo una cerilla de palo, un cigarrillo, hacer oscilar una brújula, es decir, objetos pequeños. Eso para empezar, objetos pequeños en condiciones absolutas de laboratorio y por supuesto poniendo ella voluntad de mover esos objetos. Por otra parte, Nina perdía en cada una de esas sesiones, perdía 2, 3 y hasta 4 kilos de peso. Ella tenía, al parecer, una cardiopatía, una lesión de corazón. Y es cierto, y hay filmaciones magníficas, que en Cuarto Milenio, el programa de Iker, de mi amigo Iker Jiménez, y de Carmen Porter, se han emitido. En efecto, logró mover estos objetos. Pero claro, no podemos descartar, ni mucho menos, el denominado demonio de Maxwell, una especie de demonio de Maxwell. Es decir, que una causa ajena a Nina moviese los objetos y se hiciera pasar por la causa de dichos movimientos. Esto no se puede perder de vista. ¿Cuándo se debe aplicar el término telecinesis? ¿Cuándo? Telecinesis quiere decir movimiento a distancia. En la telecinesis no hay voluntad por parte de la persona, ni muchísimo menos. Tenemos un ejemplo, por citar uno de muchos, tenemos un ejemplo en Rosenheim, en el bufete de abogados Adams, donde, entre otros, un archivador de cerca de, o más quizás, de 100 kilos de peso, levitó. En este caso, nadie puso voluntad en levantar este archivador, ni quiso, ni estaba presente, porque se dijo que era, como ya saben los aficionados al misterio, que era la chica que había entrado a trabajar en ese bufete de abogados, Anne, que había entrado allí a trabajar y que era la causa de los fenómenos, inconscientemente, sin ella quererlo. Bien, esto es lo que distingue, que quede claro por favor la diferencia entre psicocinesis, cuando hay voluntad en mover uno o varios objetos en condiciones, como debe ser, de laboratorio, y la telecinesis, cuando es un movimiento a distancia, pero que es independiente de la voluntad de un sujeto. Esto es lo que diferencia la telecinesis de la psicocinesis. Más allá de la realidad, un encuentro cara a cara con el misterio. con Santiago Vázquez. Y entramos en un tema que a buen seguro interesará a muchísimos de todos ustedes, por no decir a todos. Espero que así sea. Mire, la figura de Jesús de Nazaret siempre ha interesado a todo el mundo. A favor, en contra, de una forma indiferente. Indiferente no creo. Siempre hay posturas a favor y posturas en contra. Sin entrar en su naturaleza divina o humana, porque no ese es el tema de hoy, si Jesús era solo un hombre o era algo más, sí es cierto, y trataremos este asunto con más extensión, porque creo que es importante, sí decir que Jesús, ante todo, era un maestro espiritual, y que como tal aprendió. Es decir, tenemos la imagen de un Jesús que ya con esos 12 años en el templo, cuando se pierde y su madre está, su padre y su madre, José y María, o María y José, están buscándole durante 3 días, y cuando le encuentran con los sabios, hay autores que dicen que es imposible que un niño estuviera hablando con los sabios. Es probable o no, quizás sí, quizás no, pero la respuesta de Jesús niño o Jesús adolescente casi realmente sorprende, porque les dice: ¿no sabéis que debo ocuparme en las cosas de mi padre? Al parecer, José muere, puesto que era más viejo o mayor que María, su esposa. Y la pregunta es, ¿Jesús se quedó en Nazaret haciendo mesas en la carpintería de su padre ya fallecido? Esa es la pregunta. Yo no tengo duda. Jesús viajó. Viajó y conoció otras culturas, otras civilizaciones. Estuvo muy posiblemente en Egipto, estuvo en la India, con los grandes santones y gurús de la India. Y aprendió muchas cosas que luego le servirían para su vida pública, para la predicación de su vida pública. Si ustedes observan, por ejemplo, ciertos iconos, y les remito a ellos a través de internet, ciertos iconos rusos, se encontrarán con un Jesús que en su mano derecha realiza mudras, gestos de poder. Esto es muy interesante. Yo los he visto bastantes de ellos, y es sumamente significativo cómo ese Jesús, que era un judío, y era un judío convencido, que quiso limpiar, por decirlo así, ciertas cosas del judaísmo que no le agradaban, por ejemplo los sacrificios de animales, la lapidación, tantas cosas, el no hacer nada en sábado, cuando dice que el hombre no ha sido hecho para el sábado, sino el sábado para el hombre. Todas estas cosas revelan que Jesús de Nazaret, en efecto, aprendió, y aprendió mucho de esos maestros de la India. Recordarán dos nombres. Hay un libro interesantísimo de Nikolai Notovich, La vida secreta de Jesús, si no recuerdo mal, editorial Obelisco, discúlpeme si me equivoco, pero hablo de memoria. No me gusta hablar de memoria, pero creo que es así, en efecto. ¿Dónde aparece la figura del paso de un tal Yusasab por los monasterios de Lhasa y el Tíbet, por esas tierras donde él estuvo, donde él aprendió realmente? Nos encontramos con gestos que nos hacen pensar que Jesús, en efecto, no estuvo, ni muchísimo menos, en la carpintería de Nazaret, haciendo sillas y mesas de madera. Era un consumado maestro espiritual. Nos ha llegado ese gesto que todos ustedes habrán visto en más de una estampa o de pintura de Jesús con la mano derecha levantada, con un gesto muy particular en sus dedos, que, como les digo, en iconos rusos de la Iglesia Ortodoxa Rusa, en efecto, aparecen colocados o doblados o flexionados, mejor dicho, de una forma muy particular y muy precisa, que revelan que Jesús conocía mucho más de lo que realmente nos ha llegado. Es evidente que Jesús era judío, eso está claro. Se sabía las escrituras de memoria, conocía los salmos, conocía los libros sapienciales, los proverbios, conocía todo absolutamente, era un auténtico erudito en toda la temática de lo que conocemos nosotros como el Antiguo Testamento. Pero lo que sí parece subyacer en todo esto es que él estuvo en contacto real con estas civilizaciones, con esas culturas, la egipcia, con la hindú, efectivamente, con el budismo, con el hinduismo, y que ahí aprendió cosas muy importantes, cosas que incluso podríamos decir que le costaron la vida, porque piensen que para un judío el no respetar el día de sábado, que era el día sagrado de los judíos, pues era realmente algo muy grave, y sin embargo Jesús no lo respeta. Si tiene que hacer una curación en sábado, la hace. Si tiene que recoger con sus discípulos, como relatan los textos no testamentarios, espigas en sábado, no lo respeta, y está por los sembrados con sus discípulos recogiendo esas espigas el día de sábado. Por lo tanto, luego nos encontramos por otro lado, pues, por ejemplo, con la escena famosa de la lapidación de esa prostituta que se ha dicho que era María Magdalena. No hay pruebas sobre esto, pero sí es verdad que la ley mosaica, la ley de Moisés, mandaba apedrear a este tipo de mujeres. Sin embargo, pues él se queda agachado escribiendo en tierra y le preguntan: ¿y tú qué dices? Y ahí la famosa respuesta del que esté libre de pecado, que le arroje la primera piedra. Todo esto nos habla de un Jesús que, en efecto, iba en contra del judaísmo de la época, del judaísmo establecido por por la ley mosaica y por ende por los eneditas. Encontramos a un Jesús que hace cosas tan sumamente extrañas, porque lo son, como cuando está con el ciego de nacimiento, y dice el texto que escupiendo en tierra hizo barro, y con ese barro se lo puso en los ojos y le dijo: ahora ve y lávate en la piscina. Bien, aquel ciego recuperó la vista, en efecto. Indudablemente los milagros de Jesús, tal y como nos han llegado en los textos, no son comparables en ningún santo, místico, gurú, ni de la India, ni de ningún sitio. En efecto, es así. Resucitó muertos. ¿Cómo es posible? Es decir, ¿quién le enseñó a Jesús de Nazaret a resucitar muertos? Bueno, pues cada uno que tenga su propia opinión, evidentemente. Pero lo que está claro, y muchos oyentes se preguntarán, es qué validez histórica tienen los textos neotestamentarios, los evangelios. Por lo menos son los textos más antiguos que se conocen, la copia, porque es una copia, no es el original, no se ha encontrado. La copia más antigua data de mediados del siglo IV, del 350 aproximadamente, de los cuatro evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y nos revelan a un Jesús que es un taumaturgo, es decir, una persona que hace milagros, que es capaz de devolver la vista a los ciegos, que es capaz de limpiar a los leprosos, que es capaz de resucitar muertos, que es capaz de muchísimas cosas, de levantar a un paralítico de su camilla, de cosas que, pongámonos en la situación de aquella sociedad, de aquella época, ver cómo un ciego que no había visto en su vida desde niño, desde nacer, le devuelve la vista, un leproso que estaba lleno de llagas y de carne, pues se putrefacta, le limpia por completo y le sana, etcétera, etcétera. Es decir, es un Jesús que ha aprendido algo, que es lo que quiero transmitir y plantear aquí en esta mesa particular de redacción, conmigo mismo y con todos ustedes. Un Jesús que ha aprendido todas esas técnicas, quizás en el budismo, quizás en el hinduismo, o por otra parte, porque poseía un poder personal en su interior. Es una pregunta que cabe hacerse realmente respecto a este personaje histórico. Hoy en día ya no se puede negar la existencia histórica de Jesús, ni muchísimo menos. Jesús fue un personaje histórico, alguien que existió, en efecto, y que dejó rastros. Encontramos, por ejemplo, en Sri Lanka, encontramos una tumba de Jesús el profeta, y se dice que ahí está enterrado Jesús, el llamado Jesús el profeta. Les he hablado antes de las investigaciones, no solamente de Notovich, sino también de Roerich, otro investigador soviético que investigó sobre el paso de Jesús de Nazaret por las tierras, las montañas del Tíbet, y que dejó ahí su impronta. En efecto, es un libro que recomiendo porque es interesantísimo, de Nikolai Notovich, realmente muy interesante todo lo que cuenta Notovich, después de sus años de investigación en determinados puntos del Tíbet, en determinados monasterios en el Tíbet, realmente nos deja ver a un Jesús que se está formando. Yo tengo la opinión de que Jesús de Nazaret, como maestro espiritual, no fue de una pieza, sino que fue formándose poco a poco, que fue descubriendo quién era paulatinamente, que le costó mucho asumir su propia identidad y que, llegando a un punto, él se dio cuenta perfectamente de que tenía que volver a su tierra, que era Israel, y predicar un mensaje. No solamente predicar, sino hacer milagros como señales de su misión divina. Esta es mi opinión. Yo le remito a ese libro, La vida secreta de Jesús, Obelisco, editorial Obelisco, de Nikolai Notovich, un libro muy conocido. En otro programa, con más tiempo, hablaremos de este asunto, quizás monográficamente, porque es realmente un tema que merece la pena. Pero sí plantearnos, que es lo que he pretendido en estos minutos, sí plantearnos si Jesús fue un judío más que nació y creció en el seno del judaísmo como tal, o si por el contrario, en un momento determinado de su vida, decide marcharse, visitar otras culturas, visitar otras tierras, relacionarse con otras personas, aprender, descubrir, buscar en su interior para prepararse de cara a su nueva, a su misión, a lo que había venido, ¿no? Porque él propiamente lo dicen en los textos neotestamentarios. Sin duda alguna, interesante, y como les digo, volveremos a tratar este asunto, sin más esbozado, con pequeñas pinceladas hoy, muy por encima, de cara a un nuevo programa, quizás monográfico, sobre la vida oculta de Jesús. Ya saben que los apócrifos pueden encontrar información. Lo que pasa es que los evangelios apócrifos fueron escritos muy posteriormente a la vida de Jesús de Nazaret. Pero no obstante, presentan, en efecto, datos muy interesantes y que se pueden considerar. Les prometo que haremos en un futuro un programa dedicado a la vida oculta de Jesús. Más allá de la realidad, un encuentro cara a cara con el misterio, con Santiago Vázquez. Queridos amigos, hemos llegado al final de este programa. Gracias por acompañarnos con esta música que nos acompaña de Nora Jones. Nos despedimos. Hemos cogido cariño a esta música, a esta canción de Nora Jones. Algún día les diré por qué. Yo creo que ha sido interesante. Nos hemos sumergido en asuntos de la parapsicología. Hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado de las experiencias cercanas a la muerte, de su relación con la mente, si puede ser o no puede ser la mente la causante de estos fenómenos, y también unas pinceladas, porque habría muchísimo que decir, sobre la vida oculta de Jesús, que tanto investigaron Nikolai Notovich y también Roerich, dos investigadores soviéticos, acerca de este asunto. Un saludo muy cordial, amigos, como siempre les digo, desde Madrid, España, para toda España, y desde España para todo el mundo, la gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad. Enviarles un saludo muy cordial en nombre de todo el equipo del programa, de los que se oyen y no se oyen. Hoy, pues, he estado yo, programa de autor, como diría aquel. En efecto, espero haberles acompañado y gratamente. Y un abrazo muy fuerte para todos ustedes. Que sean moderadamente felices. Y nos escuchamos muy pronto aquí en el podcast de Más Allá de la Realidad. Adiós. Fly away instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand. My heart is drenched in wine, but you. I didn't come.